el negro Vicente, tu novia te está esperando. Oye, Vicente, negro Vicente, tu novia te está esperando. Quisiera verlo juntico, sin un cuartico, quién sabe cuándo. Quisiera verlo juntico y en un cuartico, quién sabe cuándo. Oye, Vicente, negro Vicente, tu novia te está esperando. Oye, Vicente, negro Vicente, tu novia te vaciló. Oye, Vicente, negro Vicente, tu novia te está esperando. Oye, Vicente, negro Vicente, tu novia te vaciló. Cuando le dije que iba para allá, frito los huevos, frito empanada, hizo tortillas pa' vacilar. Supieran lo contentica cuando le dije que iba para allá, frito los huevos, frito tortillas, frito empanada pa' vacilar. Oye, Vicente, negro Vicente, tu novia te está esperando. Oye, Vicente, negro Vicente, tu novia te vaciló. Oye, Vicente, negro Vicente, tu novia te está esperando. Oye, Vicente, negro Vicente, tu novia te vaciló. Vaciló. Oye, Vicente, negro Vicente, tu novia te está esperando. Oye, Vicente, negro Vicente, tu novia te vaciló.